estamos en comunicación con nuestro corresponsal Ángel Basile desde la biblioteca de la Fundación Ecuménica de Cuyo. ¿Cómo estás, Angelito? Bien, buen día. Dígame gato nomás. Gato. Hola, gato. Buenos días, Silvia. Buenos días, Ana. Y bueno, la Angelita y toda la audiencia. El Lucas te manda un saludito de atrás del vidrio. Bien, hola, hola. Bueno, les cuento. Visité la biblioteca de la Ecuménica. Uh-huh. Estuvimos hablando con una de sus integrantes. Y que, bueno, nos comentaba un montón de cosas, cómo se hace, dónde están, cuántas personas trabajan, qué libro tiene, qué tipo de libros tienen y demás. ¿Les parece? Arrancamos y vamos desarrollando. Dale. Estamos con Valentina Fernández, que es de la biblioteca Centro de Documentación y Archivos Mauricio Amílcar López. Bueno, en calle Chile, 771, entre San Lorenzo y Colón. Y Colón. Bueno, ¿cómo inicia este proyecto? Hoy realidad es, la biblioteca tiene muchísimos años, empezó en sus comienzos como centro de documentación, por eso lleva el nombre de centro de documentación, y luego también se incorporaron los archivos. No solamente es biblioteca, sino que también es centro de documentación asociado a la Asociación Ecuménica de Cuyo, y también conservamos y resguardamos archivos personales y fondos institucionales. La biblioteca está asociada a la red de bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo, formamos parte mediante un convenio de esa red de bibliotecas, por lo que todos nuestros socios y socias son parte de las bibliotecas de la universidad, pueden acceder a ese material. Esto nos permite resguardar nuestra colección, incorporar materiales nuevos. Tenemos distintos convenios, no solamente con la Universidad de Cuyo, sino también con el Colegio de Trabajo Social y la Escuela de Cine de acá de Mendoza. Ellos también forman parte de nuestra biblioteca como socios y socias y acceden al material de la universidad. Bien. Si yo me quiero asociar, yo no tengo ni estudio en la UNC, ni nada. Soy un vecino de, qué sé yo, de poner Dorrego, pongámosle. Y me quiero asociar, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Con quién Bien. Me comunico? También se puede asociar cualquier interesado o interesada que esté fuera de estos convenios que tenemos. Para eso cobramos una cuota semestral, se paga dos veces al año. Tiene un monto que lo vamos actualizando. Actualmente es un monto de 5.000 pesos que se paga dos veces al año. Con eso acceden a nuestro material que tenemos acá. La biblioteca es especializada en ciencias sociales, por lo que tiene muchísimo material de esa temática. También tenemos mucha literatura, literatura mendocina, literatura argentina, latinoamericana y del resto del mundo. Pagando esa cuota con una documentación que les pedimos para... Mínima. Foto, documento y algún impuesto, nada más que eso, pueden acceder. Como también estamos asociados a la red de bibliotecas de la universidad, accedemos a las colecciones digitales a las que adhiere la universidad. Uh-huh. Entonces, con esa cuota y estando ingresado al sistema, esa persona puede acceder a estas colecciones digitales, que son iLibro, que es una plataforma de libros, y también la colección interuniversitaria nacional, que resguarda todas las publicaciones universitarias de toda la Argentina. Ahora, yo vengo y solicito un libro. ¿Tienen un espacio para leer? Bien, fundamental, para usar la biblioteca no es necesario ser socio o socia. La biblioteca está abierta al público en general. Como estamos en una zona muy céntrica, cualquiera que necesite pasar un rato a estudiar, a leer, a conectarse al Wi-Fi, tiene una sala de lectura. Nuestra sala de lectura se llama Isabel Piñeiro. Es una sala que está abierta al público, no es necesario que sea socio o socia. Puedes venir a estudiar, puedes venir a reunirte, recibirte, siempre y cuando puedan convivir todas las personas que vengan a hacer uso de la sala de lectura, porque está el que viene al estudio silencioso, están los que vienen a hacer un trabajo del colegio, porque están en los alrededores. A veces, como estamos cerca de consultorios médicos, muchos niños y niñas también quieren venir. Tenemos dos estantes de literatura infantil que pueden leer, pintar algo mientras algún adulto o adulta está haciendo alguna otra cosa. Bueno, no es necesario ser socio y socia, pueden usar la biblioteca. Lo único que y pueden incluso consultar el material que nosotros tenemos acá en la sala. Para el préstamo a domicilio, sí es necesario tener una asociación, estar con alguno de los vínculos de los que veníamos hablando y registrado. Bien, hablamos de asociarse y demás. ¿Qué horarios tiene? Bien, la biblioteca está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sí, en horario corrido. Uh-huh. Tenemos redes sociales, todas las redes sociales, tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos X y tenemos WhatsApp. Por ahí comunicamos cualquier cambio que hagamos, de que cerremos antes, que por alguna otra cosa no abramos. A veces estamos con tareas internas, entonces no abrimos al público porque tenemos que ordenar o algún artillo o limpiar alguna colección en especial que nos impide estar atendiendo al público y a la vez cumpliendo con esa tarea. Nosotras, el equipo de trabajo de la Biblioteca Mauricio López, somos tres personas, Mariana, Julia y Sol Valentina. Bueno, y entre nosotras tres nos dividimos todas las áreas de trabajo, pero a la vez tenemos un trabajo muy colaborativo, es decir, que trabajamos las tres entre todos, sabemos las tres todo, sí, si bien tenemos bien repartidas las funciones, pero no hay algo que la otra compañera no sepa, por esto de que si hay que atender a alguien, todos sabemos, de los archivos, en mi caso específico, por ejemplo, yo no soy experta en archivos, pero te puedo abrir una caja, te puedo buscar dónde están. Uh-huh. Me dedico más a otras áreas de la biblio, pero no dejo eso de lado. Y también, importante, la parte de archivos. Los archivos también se pueden consultar acá en la biblioteca. El archivo tiene una metodología de consulta, hay que usar guantes, barbijos, hay que pedir un turno antes para poder tenerle el material de archivo que se necesita, porque eso está dividido en cajas. Las cajas están conservadas con cierto protocolo de conservación, entonces, bueno, lleva un cuidado especial a buscar un libro en la estantería, ¿no? Como cualquier documento histórico. Sí. Bueno, súper interesante, Gato. Esos espacios, digo, las bibliotecas que por ahí no son muy conocidos, y qué importante la función que cumplen. Bien. Hola. Háblale en idioma, Gato, así. ¿Nos escuchás? Hola, hola. Ahí está. Ahí te tenemos de nuevo. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, dale. No sé si alcanzó, arranco en la radio. Estamos tratando de crear un espacio de biblioteca también popular. Claro. Que también es, por ahí es complicado. Una vez que arranca ya está, es imparable. Hasta que se logra, como todo hecho político, ¿no? Hasta que se logra, en fin. Bueno. Hay redes para comunicarse que se me olvidó preguntarle ya cuando estaba yendo, pero visiten. Ahí se volvió a cortar. Sí, las redes, a los oyentes que están por allí, les decimos que bueno, que visiten los sitios de la Biblioteca de la Fundación Ecuménica de Cuyo, porque allí pueden comunicarse a las distintas redes que están disponibles. Claro. Ahí está, Gato. Ahí claro, claro. Claro, sí, ya me quedo quieto, ahí está. Mucho 5G, pero hay que andar con gobierno para ahí vas a tener señal. La cuestión es que busquen las redes, que es muy importante acercarse y sobre todo que, mirá, 5 lucas cada 6 meses, nada. Y eso en tanto si vos te querés llevar un libro a la casa, podés visitarla, tienen todo lo que hace falta. Si querés, seguimos escuchando qué es lo que nos contaba Valentina. Y ahí. Bueno. temperatura, hay un montón de cosas. Sí, sí, temperatura, polvo, Mendoza super polvo. A veces, bueno, a todo ese material se le hizo un trabajo de conservación cuando se lo recibió, se lo catalogó. Tenemos un ATOM, el ATOM es un catálogo de archivos que también está disponible en la web. Nuestra colección de archivos y la colección de libros también está todo en la web, se pueden buscar desde los buscadores, desde el buscador de Bibliotecas Uncuyo aparece todo nuestro catálogo de libros, y buscándolo en el ATOM, si uno pone Biblioteca Mauricio López Archivos, ahí sale el ATOM. Si no, insisto, en las redes y las vías de comunicación, ahí tenemos todos los links directamente para acceder un poco más rápido. Y si ponete, ¿qué tipo de archivo? Me imagino que Mauricio tiene que estar a full, sí, ¿no? Camiseta. Mauricio Amílcar López, tiene que haber de todo. Pero, ¿qué otro tipo de archivos? Bien, tenemos archivos y fondos institucionales. Tenemos, conservamos el archivo de Mauricio López, como decíamos, de el Brachio Gracelis, de Alida Verhoeven y todo el Grupo Ecuménico de Mujeres, que ha hecho un gran trabajo dentro de lo que es la Fundación Ecuménica de Cuyo. Entonces todos sus archivos están resguardados por la biblioteca. Y un fondo muy importante que es el archivo de Enrique Dussel. ¿Sí? Todo ese material está disponible para que lo vengan a consultar, para que vengan investigadores e investigadoras que necesiten acceder a ese material. Y también para todos aquellos que estén interesados en el archivo, porque capaz que no son historiadores, pero les interesa, hacemos visitas guiadas, hacemos charlas informativas, pueden venir grupos de colegios, de estudios, profes y profas que quieran acceder a este material o que quieran incentivarle a los chicos esto de los archivos, de la búsqueda de archivos. De un archivo se consulta distinto a un libro, a un manual o una búsqueda en internet, sí tiene sus protocolos de conservación, pero a la vez el descubrir un archivo es algo que vas haciendo en la medida en la que abriste una caja, porque encontraste una foto, porque encontraste un escrito, porque encontraste un cuaderno de viaje, porque encontraste un mapa marcado con lugares. Entonces, bueno, es otro tipo de información. El hecho material. El hecho material, que tiene su conservación, que tiene su punto histórico. Entonces, bueno, es otra aventura más dentro de lo que ofrecemos en la Biblia. Y lo último, la última pregunta, si yo quiero donar libros, me imagino que no cualquier libro, ¿y cómo lo hago? Bien, el tema de las donaciones en estos momentos lo tenemos muy pausado porque no tenemos espacio físico. Igual, bueno, todo es relativo. Nosotros, como les contaba, la biblioteca está especializada en ciencias sociales. Primero y principal, tiene que ser material afín a la biblioteca, porque si no, no nos sirve. Tiene que ser material en idioma español, porque si no, tampoco podemos conservarlo. Y pedimos que nos manden un listado muy básico, con un título de autor, para que nosotros corroboremos que esa información no la tengamos, que ese libro ya no esté repetido, porque, insisto, en el espacio físico no tenemos dónde guardarlo. Y en caso de que el material a nosotros no nos sirva, no podamos tenerlo acá en la biblio, tenemos algunos contactos de algunas otras bibliotecas, especialmente bibliotecas escolares o bibliotecas populares de los barrios, que a ellos sí siempre les sirve mucho más el material. Sí. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, a ustedes. Bueno, Gato. Hermosa la entrevista, súper interesante. Perfecto, perfecto, bueno. Me encantó que les haya encantado, valga la redundancia. bueno, importante los archivos también, ¿viste? Sobre todo, bueno, Rodolfo Gracelli y don Enrique Dussel, se me escapa, dijo un tercer nombre y se me escapa, soy muy ignorante de la situación. El mismo estoy Mauricio López, pero me parece que nombró. Que sí, Mauricio López, sí, de, Mauricio claro. Amílcar López, Mavales, sí, uno de los creadores de la Asociación Ecuménica, fundador de la Universidad de San Luis como tal. Sí. Era, en su momento era como una sede de la UNC, después se claro. convierte en Universidad Nacional. Bueno, pero bueno, más allá de eso, la posibilidad de acceder a información de manera gratuita, ¿no? Que es tan difícil, es decir, que ponen trabas hoy el gobierno de todas las maneras posibles para que eso ocurra. Así que vayan, visítenla, Súper importante. Fotocopia de documento, una foto, 4x4, y una fotocopia de un impuesto donde se coincida con el domicilio donde tenés registrado el documento. Bueno, ahí está. Bien, súper fácil. Y re cómodo. Está en el medio de la capital mendocina, tiene un espacio de lectura fantástico, cómodo. Bueno, vayan. Bueno, vamos.